Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves, como siempre, en el Espacio Común 15M. El tema que hoy vamos a tocar, la verdad, es que preferiría no tener que hacer este programa, simplemente porque el tema hubiera desaparecido o hubiera sido penalizado por la ley, por la gravedad que tiene. Dado la cercanía del 23 de junio, la fiesta del orgullo pedófilo, como todos los años se celebra en Sol un evento que para combatir precisamente esta aberración, porque no nos cansaremos de repetir que es una aberración que la gente se sienta orgullosa de abusar de niños. Entonces, con ese motivo volvemos otra vez a tocar el tema de la pederastia, y mientras llegan los invitados que van a ser presenciales, pues de momento vamos a empezar a llamar a madres que, por desgracia, han sufrido en sus familias estos abusos con sus hijos. Y, en fin, para que van a dar testimonio el de por qué se celebra este día, el de por qué decimos que o esperábamos que no se tuviera que hacer otro programa más, pero por desgracia la pederastia es un tema que ningún, que yo sepa, que puedo estar equivocada, ningún partido político, cuando presenta sus reivindicaciones para que le votes, lo tiene en consideración. Como mucho se hablará de la defensa de los niños, pero siguen habiendo muchos casos que, bueno, pues como sabéis, si lo sabéis por los periódicos, incluso se producen dentro de la Iglesia Católica. ¿Será que se aplica nada más que esa frase que dijo Jesús, dejar que los niños se acerquen a mí, que luego ya veré yo lo que hago con ellos? Bueno, eso no lo dijo Jesús, o por lo menos no consta en los evangelios, pero así es. Vamos a poner un poquito de música mientras llamamos al primer contacto. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Sí, bueno, ante todo voy a aclarar para la gente que luego escuche este programa de que los nombres que se dan son todos ficticios para que nadie resulte perjudicado dentro de sus causas. O sea, si alguien se molesta, que no se dedique a investigar quién es María, porque ese no es su nombre. Bueno. Pues, María, muy brevemente, ¿me puedes explicar un poco tu caso para dar testimonio de por qué se celebra este día contra la pederastia? Bueno, pues mira, mi hija es víctima de abuso sobre el papá. Uh-huh. El papá abusó de la nena el día 9, justo 6 años. 6 años de lucha, 6 años con informes médicos, con periciales. Otra vez el juez desestima el caso, pese a informes, se me ha aplicado el SAP. Sí. Vale. La justicia no cree a los niños, solo cree en la palabra del abusador. Con decir no, yo no he sido, sin presentar pruebas ninguna, lo creen a él, los niños no. los niños tienen que acudir a psicólogos de pago porque si el padre o el progenitor no autoriza las visitas, no los pueden recibir, tienes que ir pagando. Estos informes el juez no los acepta. Y bueno, cuando una madre defiende a su hijo por un tema de abuso familiar, es acusada de manipulación. No están protegidos, las madres somos perseguidas por la ley y esto pues creo que no está yendo como tenía que ir. Somos muchísimas madres que estamos en el mismo caso, a todas somos madres manipuladoras, madres vengativas. Hay informes que demuestran que los niños no mienten, porque un crío de 3 años o de 5 lo que no conoce no lo puede inventar. Claro. No puedes verificar lo que es ni lo que no es. Y quiero decir que tenía que, la justicia tenía que actuar realmente protegiendo al menor, investigando, cosa que no hacen. Todo es lamentablemente archivado. Y la verdad que es una vergüenza cómo está el sistema. Sí, ¿y por qué te crees que hay esta indefensión contra, o sea, contra estos niños? ¿Por qué no creen pues al niño y a la madre, por lo menos que investiguen? Es que yo creo que cuando, por ejemplo, denuncias a un tío, denuncias a un abuelo, pues sí, se investiga, incluso algunos, no todos, pues los castigan, los meten en la cárcel. Pero al ser el padre, ya se entiende, o entienden los jueces, que es la madre la que se venga del padre, y cuando pide custodia lo que quiere es venganza, y es una manera de que el padre no tenga acceso a ver a su hijo. Ya, pero cuando hay tantos casos, hay muchísimos casos. Claro, se debía por lo menos investigar, no decir así, aplico aquí el patrón y vale, sí, pues no, esto. Te aplican el síndrome de alienación parental, ya, que no existe. Ya. Y si te pueden meter en la cárcel por incumplir, según ellos, no. Tú proteges a tu hijo, porque tú sabes que tu hijo no miente, tú sabes que tu hijo lo está pasando mal, que hay informes, que hay síntomas, que psicológicamente estos niños están destrozados. Sí, sí, continúa, te estoy escuchando. Lo más vergonzoso es que sean descreídos. Sí, todas las madres vamos a ser vengativas, todas somos malas. No, esto tenía que ser investigado. Por lo menos. Exactamente, y hacer caso, porque cuando se llevan informes, se llevan incluso del mismo juzgado, que ellos mismos dicen que el niño no miente ni fabula, pero que podía estar manipulado. A ver, señores, si no hay mentira ni hay fabulación, ¿de dónde sacan ustedes la manipulación? Ya. Luego se presentan a declarar y, pues no estamos seguros. O sea, tienen a tu hijo media hora en una habitación con el presunto separado de un cristal, haciéndole un interrogatorio, porque eso es más bien un interrogatorio, donde ven cómo están liando al menor. ¿Qué te lo ha dicho tu madre que lo digas? Que esto, que, o sea, que no son, es que no están preparados en el tema. Tenía que haber gente especializada en abusos, en maltrato, y no hay. Se acogen a unos psicólogos adscritos al juzgado que no son legales. Que además tenían que ser psicólogos infantiles, porque no es lo mismo. No están preparados, no saben. Ya, sabes, por eso, que no es lo mismo tratar, o sea, a un adulto, una persona adulta, que a un niño. Con el niño no le puedes preguntar así de sopetón. Es un horror. Oye, tu padre te mete mano, por decir así, ¿no? Sí, le preguntan incluso, ¿qué te lo ha dicho tu madre que lo digas? Y le has visto, por ejemplo, la colita a algún niño, no. Y a alguien mayor, sí, a mi padre, y que hacía esto. Y luego, pues, se hacía pipí blanco, vamos a ver. Sí. Esto no es una invención de un niño. Qué barbaridad. Viendo los gestos que los críos hacen, porque es que hasta los gesticulan. Y que el juez diga que esto es, vamos, que es mentira. Que es la madre la que le ha metido al niño en la cabeza que tiene que decir esto. Sí. La infancia está totalmente desprotegida. Bueno, es lo que estaba comentando yo al abrir el programa, ¿no? Que es triste que en ninguno de los programas de los partidos políticos, nada, sobre todo ahora que han habido pues elecciones, aparece el tema de la infancia, o sea, del abuso sexual de la infancia, como uno de las luchas o los motivos de lucha por lo cual pues van a pelear. O sea, es que parece que estemos viviendo en jauja, que no, esto no pasa, ¿no? No, no, pero no, sí pasa. No. Sí pasa y luego es real. Claro. Es que es real. Es real que un padre sí abusa de sus hijos. Sí, bueno, lo que no entiendo es que admitan que un abuelo sí, pero un padre no. No, el padre es que automáticamente ya queda descartado. Y, a ver, yo lo digo, son psicópatas. Son psicópatas, van preparados por parte de la defensa, saben cómo hacerlo. Llevan testimonios falsos que se ha podido comprobar y se ha podido verificar que han sido falsos. Uh-huh. Y el juez te dice que se queda con los testimonios falsos. O sea, es que es absurdo. En fin. ¿A qué edad empezó a ser abusada tu hija o tu hijo? Me has dicho que con era con 3 años y medio. Con 3 años y medio, que era una es una niña, ¿no? Exactamente. Sí. Una niña que no sabe lo que es, no sabe, vamos, no tiene ni idea, no lo ha visto jamás, y que incluso con, es que hasta dibujándolo lo ha hecho. O sea, ella tiene sus dibujos, sí, donde se ve perfectamente todo. O sea, es que no lo puede inventar, aparte que es increíble. O sea, lo ha manifestado de 40.000 maneras, pérdida de control de esfínteres, con dibujos, hablándolo, es que ya no sé qué buscan, no sé qué quieren. No sé qué quieren y tendrían que ser investigados estos señores. Sí, ya no solamente los señores, sino que esa desidia por parte de jueces, sí, o fiscales también tendría que ser investigada. Cuantos. Porque, sí, vamos, sí. Quiero decir no que habrá muchos no. que tendrán hijos. Entonces, bueno, pues oye, ponte un poco, aunque no sea más que... Si hay una duda razonable, investiguen por el bien del menor. Exactamente, y no lo hacen. Y no lo hacen. Incluso son obligados a tener de visitas con sus agresores. Con sus agresores, sí. Porque es que hay tantos tocamientos como agresiones. Sí, porque sí, la sí. mía también ha sido incluso golpeada. Y la niña lo ha dicho, me ha golpeado en el techo... Y, no, ay, incluso los psicólogos, ¿y dónde? Vaya, no, te está diciendo lo que ha vivido. Pues totalmente descreídos, pero todos, todos los casos. Es terrible. Hay muchísimos. Yo lo que he dicho, que odio tener que hacer este programa, porque lo que me gustaría es no tener lo que hacer, porque ha desaparecido la causa que lo motiva. Pero año tras año, pues tengo que enfrentarme, pues eso, a esto. Y yo te agradezco porque es que tenemos otros testimonios y tenemos también un tiempo limitado. Pues entonces yo te lo agradezco, darte... agradezco tu valentía en fin, y a ver si llegan tiempos mejores para todas vosotras. Ojalá. Y sobre todo gracias por darnos este espacio para poder expresar y para poder hablar las cosas que nos están ocurriendo. Gracias a vosotras madres. Por la valentía que tenéis y por el coraje que demostráis luchando por vuestros hijos, que es lo importante. La lástima es el resto de la sociedad que pasa de ello, ¿no? Cuando sí, se sí. sabe que ha habido abusos incluso pues por instituciones religiosas, sí, sí. Que, o sea, que no es que nos hayamos inventado el delito, es que el delito está ahí y, por desgracia, existe. Es un delito que viene de antiguo, no viene de ahora, sí, evidentemente, ¿no? O sea, desde viene de tiempos años. De la historia más allá, ¿no? O sea, sí. Que ya de por sí, pues, creo que la peor plaga que hay para el planeta Tierra en este momento es la humanidad, porque exacto. De humanidad, poco. Poca, muchas poca. Gracias, María. Gracias, Álvaro. Gracias. Acabaremos con un abrazo. Los 4 pilares. Marcaremos a vuestros preferidos, los sacrificaremos en los altares de la ciencia y luego arrasaremos vuestra iglesia. La ciudad del Vaticano será consumida por la luz, una estrella rutilante al final del sendero de la iluminación. Dios. Padre, Carla, buenas tardes, soy Amparo. Hola, buenas tardes, Amparo. De aquí, de Agora Sol Radio. Estamos llamando a las madres para abrir un poco el programa, para que vosotros nos expliquéis vuestros casos, ¿no? Y luego, pues ya Nika y yo, pues ya desarrollaremos el tema una vez hablado con vosotros. Sí. Carla, sé que es un poco duro lo que te voy a pedir, ¿no? Pero tú me puedes dar testimonio de qué es lo que te ha pasado a ti con respecto al delito de la pederastia. Sí, voy a resumir un poco porque mi... Porque tenemos otros... por eso. Otros, y, otras sí, llamadas, sí. Sí, porque, bueno, mi pesadilla, por llamarlo así, porque es lo que es, pero es una pesadilla que no se despierta nunca. Llevo 8 años en este tema. Pues yo descubrí que mi marido estaba abusando de nuestras hijas, vamos, que eran bebés. Entonces me separé y puse la denuncia, pero no se podía acreditar, claro, porque las niñas eran bebés y no podían hablar. Prestar testimonio, ¿no? Claro, entonces era, claro, mi palabra contra la suya, entonces se archivó y a la vez en el juzgado, porque claro, había pedido el divorcio también, pues hicieron los informes psicológicos a los dos y ellos deducían de que yo, porque decían que yo tenía la idea sobrevalorada sobre este tema, sobre el tema de abuso, entonces me obligaron a ir a un psiquiatra. Entonces yo fui, porque yo sé que no me pasa nada, fui al psiquiatra de la Seguridad Social, el psiquiatra me dijo que yo estaba perfectamente, el psiquiatra vino al juzgado a ratificar de que yo estaba perfectamente, que no me hacía falta ningún ni fármaco ni nada, pero no le tomaron en cuenta para nada. Y le dieron la custodia a las niñas a él, a mi exmarido. Al abusador. Sí, eso es. Entonces, nada, así seguimos, pues yo tenía régimen de visitas, y pasaron ya el tiempo, claro, yo no podía poner ninguna denuncia más porque ya sé lo que pasa cuando pones cuando una madre pone una denuncia por abuso sexual a su ex pareja, que es el padre, vamos, mejor dicho, el padre de los menores, directamente te quitan la custodia. Entonces ahora las niñas claro, han crecido, actualmente tienen 9 y 7 años. Uh-huh. Y hace un año yo las llevé a una psicóloga porque yo veía que estaban mal, que nunca querían volver con él después de las visitas conmigo. Entonces yo las llevé a una psicóloga que es experta en el tema además, y la psicóloga, a raíz de lo que las niñas contaron a ella, pues fue ella misma que puso la denuncia. ¿Y qué hicieron el juzgado? Pues ni llamaron a la psicóloga para que ella podía ratificar. Pudiera declarar, sí. Ni a declarar, ni me llamaron a mí. Lo que hicieron lo único que hicieron el juzgado fue tomar declaración a las niñas delante de... Vamos, pero claro, las niñas fueron con el padre. En presencia del padre. En presencia del padre, exactamente. Y claro, él en casa les obligaban a decir de que mamá me ha dicho que diga esto. Y entonces, claro, en el juzgado, la pequeña se negó a decir que mamá me lo ha dicho, porque ella sabe que está mintiendo, pero la mayor, que está más manipulada y que tiene más miedo porque lleva más tiempo, pues más o menos lo dijo, pero luego se hizo una prueba de comunicación gestual, que es una prueba aparte, que no es una prueba psicológica, es una prueba que mide las reacciones, el tiempo que tardan en contestar, los movimientos de la cara, la expresión corporal que dice. Eso es, exacto. Eso es, sí. Entonces ahí dijeron que es concluyente que las niñas no están contando la verdad, que están manipuladas y lo están diciendo, obviamente. Entonces, claro, no hicieron ni siquiera ninguna otra diligencia para contrarrestar, teniendo en cuenta que las niñas han ido con el padre, de mano del padre, a declarar en el juzgado. Y archivaron el caso. Y a la vez, los servicios sociales que estaban siguiendo nuestro caso sacaron de la manga de que yo estaba manipulando las niñas y me quitaron incluso las pocas visitas que tenía y me pusieron a mí un punto de encuentro. Entonces ahora mismo yo veo a mis hijas en un punto de encuentro cada 15 días, 2 horas y vigilada. Y el resto del tiempo, claro, está con el padre. Oye, pero no les hicieron ni siquiera, vamos, pregunto, por suerte yo no he vivido este caso, lo vivo a través vuestro, pero no lo he vivido personalmente, pero a las niñas no se las ha hecho ningún examen ginecológico o algo para ver. Nada, nada, absolutamente nada. Porque vamos, ni siquiera, ante la duda, por lo menos, mira a ver si ha habido penetración. Sí. Pues no. Pero bueno, el abuso no es solo penetración. Ya, ya lo sé que el abuso, ¿sabes?, no es solo. Pero, claro, pero ni siquiera, no, nada, nada. Y en todos los informes ponían, los informes que las niñas tienen que ir, tienen que seguir una... Porque además, el mismo padre llevó a las niñas, sin mi permiso también, a una psicóloga, vamos, que han hecho muchas pruebas y han sacado que las niñas, las dos, están con todas las, tienen todos los síntomas, por ejemplo, tienen depresión, ansiedad, retraimiento, autodesprecio, vamos, tristeza, llanto, todo lo que te puedes imaginar, que ahí está, como por decirlo, una radiografía psicológica de las niñas que ponen que están fatal con esta edad y nadie lo toma en cuenta. Si es simplemente de que, según ellos dicen, ¿no?, de que la madre está diciendo a estas niñas que cuentan que su padre abusa. Si es simplemente que las niñas lo tienen que contar y no es cierto, porque tienen todos estos síntomas. Y nadie lo mira. Y las niñas siguen, ya llevan un año que las veo yo, que Dios es la madre, en un punto de encuentro, y están con él, y el abuso sigue pasando. Hombre, claro, si tienes la impunidad... Y, totalmente, y estoy con las manos atadas, porque encima ahora, ¿cómo van a contar las niñas que les pasa algo cuando viven con el propio agresor? Claro. Y son niñas tan pequeñas, desde bebés están siendo abusadas, y nadie hace nada para protegerlos. Al contrario, les meten más en el ambiente. Y encima les quitan su madre, que es la única un poco salvación que tenían, ¿no? Exacto. El poco tiempo que estaban conmigo, pues estaban felices en ese momento, en ese tiempo, que eran fines de semana alternos y los miércoles, y ya ni tienen eso. Entonces no tienen ninguna salida. Están totalmente atrapadas y viviendo esta situación día tras día. Pues Carla, esto es horrible. Sí. En fin, vamos a hacer otra llamada. Lo que sí vamos a especificar que las madres que están dando testimonio no se conocen entre sí. No. Ni siquiera viven en las mismas ciudades. Esto lo aclaro yo porque todas estáis contando, de momento hemos hecho un par de llamadas, el patrón que estáis contando es similar. Con sus pequeñas diferencias, pues de la edad que empezaron a ser abusados los niños, ¿no? Es similar. O sea, es terrible. No es que nos hayamos puesto de acuerdo porque, volvamos a una cosa, yo me dedico a hacer pues un programa de radio, pero evidentemente no soy parte interesada, que me he buscado gente. Yo vuelvo a decir, ojalá no tuviéramos que hacer este programa denunciar, ojalá. Oye, muchas gracias por el valor que tenéis y ánimo. A ver si empujoncito logramos que esta situación se llegue a arreglar. Sí, muchas gracias. Gracias porque a ti. Es algo que la sociedad tiene que saber que está tiene pasando. Tiene que saber esto. Que existe, tiene que saber qué pasa y que ponernos una venda en los ojos no nos lleva más que criar a una generación de niños futuro, o que es nuestro futuro, que van a estar completamente traumatizados. Y lo peor de todo es que se pueden convertir a su vez en abusadores. Sí, es que, y además es que la propia justicia lo está promoviendo, claro, lo está fomentando la propia justicia, y esos niños, pues, como bien dices, es nuestra sociedad de mañana, es nuestro futuro. Claro. ¿Y qué tipo de personas van a ser esas personas que están siendo así abusadas y no hay ninguna forma de corregirlo, de protegerlos? No, porque además les crea una indefensión o la idea absoluta para defenderse como exacto. esto pasa y nadie hace nada, esto sí. debe ser normal. Y repito, sí, sí, sí. y repito el patrón sí, que puede llegar a pasar. Exacto, sí, vale. es lo que pasa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias, adiós. Cerrada, le hace una mamada, se oyen pasos por el pasillo y la madre ve que está puesto el pestillo. Haciendo los deberes, que le está ayudando su papi, y el papi le mete toda la polla en el culo y en la boca, y la jode duramente, y la jode siempre y siempre. Pues una violación, un incesto a una menor, a una menor, a un menor, por el duro y sin condón. En el colegio le dicen sus compañeras, ¿por qué no te sientas a mi lado? Y ella nunca, nunca se sienta, porque tiene el culo dilatado, un poco escocido, un poco colorado, porque su padre se lo ha petado. Si su madre no lo sabe, si su madre no lo sabe, si su madre no lo sabe, si su madre no lo sabe. Con golosinas a la salida del colegio, su asistente social ya le tiene mucho aprecio. Porque también se apoya, está jodida de por vida. ¡No! No tiene la culpa de haber tenido esos progenitores. Ahora que es mayor, gasta su dinero en consoladores. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paula. Sí, dígame. Sí, soy Amparo de Ágora Sol Radio. Me ha pasado tu teléfono, Nica, para que llamara, para que, por el programa que estamos haciendo con respecto al acto que se va a celebrar el día 23 contra la pederastia. Y estamos, pues, llamando a madres que, por desgracia, habéis sufrido, pues, esta situación. y queríamos pues que nos hicieras una síntesis, un pequeño relato de tu caso. Sí, pues mira, yo estaba casada con un estupendo marido, lo digo entre comillas, tenía un trabajo, tenía una vida estable, bueno, pues más o menos como todo el mundo. Y sí que vi cambios en la niña, pero siempre piensas, ¿será que tiene sueños? ¿Será que tiene...? Siempre piensas que son otras cosas, jamás piensas esto. Y más cuando le admiras de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, un día la niña lo cuenta. En mi caso era padre y abuelo paterno. Y además es bastante habitual. Lo digo porque al principio hasta a mí me costaba creerlo. Digo, ¿cómo van a ser los dos? Pues bueno, sí, por seguramente el abuelo habría abusado del padre. Exactamente. Puede ser, no lo sé, hablo yo aquí por las películas. No, y que no, el otro repitió patrón. Exactamente, no, yo no lo puedo afirmar, pero tiene toda la pinta de ser algo así. Porque además luego hablando con más mamás, pues a muchas de nosotras nos había pasado esto. Normalmente tienen abuelas, digo nuestros hijos, madres de estas personas muy protectoras, que tapan todo. Y a mí me parece estupendo lo que hayan hecho antes con sus hijos, pero yo desde luego no lo iba a permitir. Denuncié, asustada, enamorada, por otra parte, pues es que no sabe gestionar todo eso, ¿no? Con muchos miedos de cómo voy a empezar mi vida sin él a nivel de separación de pareja. Por otra parte, ay Dios mío, cómo vaya a la cárcel porque te sientes culpable. O sea, muchas cosas que se encuentran. Pero tú piensas que cuando tengas pruebas, que fue lo que yo me basé en hacer pruebas, pues que esas pruebas van a defender a tus hijos o a tus hijas y ya está. ¿Qué pasa? Que en mi caso, y creo que en la mayoría de los casos que conozco de todas, esto se vuelve contra ti. Se vuelve contra ti, se desprotege al menor, te aplican lo que llaman el SAP, el síndrome de alienación parental. Sí, el síndrome de alienación parental, sí. Exacto. Que es ilegal, además. No, que no existe. Y, claro. O sea, no tiene ninguna validez desde no el punto validez. De vista ni psicológico, ni médico, no. Ni nada, y además lo creó otro, un pederasta, o sea que claro. Sí, supongo sí. Que para precisamente para que se produjera lo que se está produciendo. Claro, y entonces ¿qué pasa? Pues que yo en mi caso recurrí a instituciones, recurrí a Guardia Civil, a policía, a un montón de organismos. Pedimos orden de alejamiento porque, claro, me di cuenta de cómo había hecho todo el proceso, ¿no? Para ir tapando cosas, para ir teniendo coartadas. Claro, yo no lo veía porque yo él iba con un paso por delante a lo que yo sabía. Él sabía que lo estaba empezando a descubrir y claro, se fue haciendo coartadas. Entonces, pues me encontré con muchas puertas cerradas, no entendía nada. Dije, ¿será? Llegué a pensar, digo, ¿será que el juez es un pederasta? O ¿será que no eso son suficientes pruebas? Hasta que, gracias a Dios, la vida me fue poniendo a otras mujeres que estaban en la misma situación y me di cuenta que no era mi caso, ni era yo, ni era... No. En cuestión de... No llega yo creo que ni al mes. Me dicen que tienen que ir las niñas a... Bueno, todo esto, puse yo la denuncia y una psicóloga que nos trató a los tres. Se denuncia, las dos, además, y la niña no se le nota una mejoría al separarnos, brutal. Fíjate que normalmente cualquier niño cuando se separa, bueno, pues pasa un periodo de tiempo claro, un poquito... De readaptación, por decirlo así. Claro, y la niña dejó de tener miedos nocturnos y un montón de cosas, y en cuestión casi de un mes me dicen que las niñas se tienen que ir a un punto de encuentro con su padre 2 días a la semana sin vigilancia, a lo cual yo me niego... No las llevo, claro, ya estoy yo desobediendo a la autoridad. Desobedeciendo, sí. Al final consigo mi abogada casi suplicando que sean vigiladas, que ahora me doy cuenta que ha sido un error, porque claro, él ahora tiene una coartada perfecta para seguir abusando de las niñas, porque esto, señoras y señores, está pasando en los puntos de encuentro de un país como España, no es India, no es México, no, es en España. Esto está pasando en España y está pasando en muchísimos casos. ¿Qué pasa? Que así ellos tienen coartadas, el niño es un mentiroso y la madre se le está yendo la pinza. Cuando hablo con más madres y me encuentro... Yo misma fui la primera que obligué a mi hija a ir y le dije, aquí no te va a pasar, aquí estás protegida. Y cuando la niña empezó a narrar y yo empecé a ver otra vez los mismos comportamientos de miedos, de agresividad, de tal, yo dije, es que esto no puede ser, es que aquí no pasa. Cuando hablo con más madres me di cuenta que sí, cuando la llevo a una psicóloga especialista que hay en Madrid que está ayudando en muchos casos, me di cuenta de que sí. Me leo un libro que habla sobre el tema que me ha ayudado muchísimo a saber lo que hay detrás de todo esto, me di cuenta de que sí. Y entonces me di cuenta que todas las instituciones, intenté hablar con la subdelegada del gobierno, con gente, me decían, es que no te creen, ¿cómo que no te creen? Es que al niño no se lo creen cuando lo ha contado en el psicosocial, ¿cómo que no se lo creen? Un psicólogo sabe perfectamente lo que está mintiendo y lo que no, y menos un niño, y menos dibujos que hemos presentado de tiempo antes, que esto no puede estar en la cabeza de un niño. Un niño de 6 años, una dificultad para nombrar unos genitales, cuando para un niño que no ha sido abusado, los genitales como la mano, o es el pelo, o es la pierna izquierda, si me explico. Sí, que hablan de ellos con naturalidad, pues eso. Pues... Claro, exactamente, para ellos es una zona más. Y claro, empecé a mirar atrás y a darme muchas cosas que me cuenta, que muchas cosas que me cuadraban desde que eran bebés. Y claro, pues no, nunca jamás te piensas esto, porque ellos lo saben hacer muy bien, saben embaucarte muy bien y son pues maltratadores narcisistas. Yo esto no lo vi, de hecho yo siempre fui diciendo que él era maravilloso, yo fui a denunciar diciendo, sí, era maravilloso, sí, es que yo no me lo explico cómo ha podido hacer esto, sí, quitando esto es buen padre, claro. Luego con terapia y con psicología me dicen, eso jamás, jamás. Entonces, bueno, pues al final pedí casa de acogida, me hicieron firmar unos documentos que no me dejaron firmar, estoy pidiendo informes que no me dan, estoy pidiendo los informes médicos, porque algunas madres me dijeron, lo primero que tienes que pedir son los informes médicos, tu historial médico, porque el día de mañana te salen ahí pues que has tomado drogas o que tienes brotes psicóticos o cualquier cosa. Uh-huh. El caso es que es verdad, he pedido los de mis hijas, me dan partes, he pedido los míos, me dan partes, y con cada papel te lo tienes que pedir 20.000 veces y no te los dan. Y claro, pues al final, ¿dónde recurres? A mí me gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer, porque las asociaciones, la mayoría no te ayudan, cobran dinero, fondo público, y no te ayudan, y los abogados no te quieren llevar, muchos te dejan colgados los días del juicio, otros no saben del tema, se les viene grande. Quien te intenta ayudar, me da igual que sea una trabajadora social, que algún médico se lo quitan de en medio y le cambian de destino. Y esto es muy grave, señores, y es que mañana le puede pasar a los hijos de quien me está escuchando ahora o a los nietos, y tenemos que tomar conciencia. La prensa no nos saca y los políticos, me da igual de qué partido hablemos, tampoco quieren sacar nada de todo esto, y tenemos que cambiar la ley y tenemos que cambiar y criminalizar a las madres. Yo cuando hablaban del maltrato institucional pensé que se referían a que a veces cuando hay un delito lo tienes que contar 20.000 veces. A mí me da igual contarlo 20.000 veces. De hecho, se me caerá la lengua a pedazos por contarlo 20.000 veces. Pero esto se va a saber. Se va a saber y va a salir. Entonces, te veo con muchos ánimos y muy valiente. Valiente sí, creo... y ánimos a días, porque hay veces que es que no ves luz, ya, ¿verdad? Ya. O sea, si de todas maneras lo que estamos haciendo y que hemos especificado es que entre vosotras, las madres que estamos llamando, no os conocéis, ni siquiera algunas vivís en la misma ciudad, y estáis contando un patrón calcado, salvo pequeñas diferencias, es el mismo patrón, el mismo tratamiento por parte de la justicia. Ya hemos también especificado que los partidos políticos no se interesan por los delitos de pederastia, como si fuera un tema tabú que mejor no tocarlo. Entonces, no sabemos el porqué, ¿no? Pero, en fin, ahí los está. Los centros médicos, los colegios, todos somos responsables. De hecho, a mí me gustaría decir que el adulto que haya sido abusado de pequeño, que lo denuncie, porque a lo mejor ese adulto está abusando de sus nietos o está abusando de sus hijos, y todos somos responsables de que no les vuelva a pasar a los menores. Claro, claro. Porque si tú eres médico y estás obviando algo porque no sé quién te ha dicho que no lo puedes poner, tú estás siendo partícipe de que ese niño sufra esas violaciones, hablando claro, porque hablamos de abuso, pero es que violación y abuso habría que... Claro. Bueno, hay violaciones tanto mentales como físicas, que no sé cuál de las dos es peor, porque... Los psicosociales, y en los psicosociales, todas las partes, como tú decías antes, de todas las madres de diferentes puntos de España, nos sacan lo mismo. Sacan lo mismo. Aquí está pasando algo. El niño miente y la madre manipula. Vamos a ver, yo como mujer, fuerte que soy, porque me considero una mujer fuerte, si quiero separarme de un hombre, cojo y me separo. Y no me necesitas da igual. Yo no tanto rollo, claro. No. Y de inventarme algo que jamás lo haría, me invento otra cosa, nunca esto. Nunca algo de mis hijas y nunca algo con la sexualidad. Y en mi caso yo me informé y me dijeron, es que estos casos están perdidos antes de empezar. Y aún así lo denuncié. Quiero decir, si yo hubiera querido hacerle daño y fastidiarle, pues me invento algo que socialmente está mejor visto, no mejor visto, más aceptado, como puede ser la violencia de género. Claro. Que, por cierto, la taparon en algunos organismos que fueron quien detectaron que yo era víctima de violencia de género, porque a mí él no me gritaba, él no me pegaba, pero había otro tipo de maltrato que me hacía, y de hecho dijeron, es que además estás siendo víctima de abuso sexual tú también, y tú no lo ves. ¿Por qué? Porque yo eran cosas que tenía normalizadas. Y esto se está tapando y no, yo no lo voy a permitir. Y de hecho te manipulan también en algunos organismos, y esto lo he hablado con más madres, con frases como, es mejor que aceptes y que las veas algunos días a que acabes peor o presa o sin verlas y te las quiten. No, señores. A mí a mis hijas me las quitarán, pero desde luego será porque me voy a dejar la vida en ello. En fin, por Dios, es que esto es horrible. Oye, muchísimas gracias por contarnos tu caso. Vamos a seguir recopilando pues dos o tres testimonios más, y luego daremos pues paso pues a hablar del tema. Muchas gracias. Yo quería daros las gracias a todas, porque necesitamos que alguien nos dé voz. Nadie nos saca y habéis sido muy valientes vosotras también. Esto yo creo que ya es la tercera vez que, bueno, la tercera vez que coincidimos. Este es el tercer año, ¿no? Que se celebra. Cuarto, pues el cuarto año, o sea, que aparte de que hemos podido sacar algún programa pues esporádico, ya llevamos 4 años denunciándolo. Pues sois muy valientes y muchísimas gracias, de verdad. Hombre, valientes vosotras, para nosotros, hombre, acogota un poco, porque lo oyes y, jolín, yo es que soy madre y abuela, o sea, que fíjate, o sea, sí, podía haber pasado por dos vertientes, ¿no? Y solamente de pensar que le podía haber pasado a uno de mis niños o mis niñas, pues me revuelve el estómago. Esa es la verdad. Para mí falta un poco de conciencia social en ese sentido. El no mires hacia un lado porque mañana te puede pasar a ti. Entonces, me da igual que seas médico, profesor, lo que sea, príngate por ese menor. No, no, si no os he preguntado porque no estamos dando datos ni pistas de quiénes sois. Claro. Os estamos dando un nombre ficticio. Pero por la forma de expresar, yo me doy cuenta que dice, no, es que estás una pobre que han sacado de no sé dónde. Os expresáis perfectamente, sois personas instruidas, vamos, cualquiera se dé cuenta, yo no soy psicóloga, ¿eh? O sea, claro. Que... Y luego otra cosa que no quería dejar de decir también, sí, es que en la mayoría de casos acaban con los padres, desprotegiendo al menor, obviamente, y en muchos también hay una rentabilidad muy grande de los centros de menores. Hombre, eso ya lo hemos tratado también. Porque luego, claro, se llevan lo que les paga el Estado y, por otro lado, lo que se llevan muchos pederastas que van allí a abusar de niños, como el caso que vais a tratar o habéis tratado ya. Entonces, bueno. Muchas gracias. Pues sí. Gracias. Muchas gracias, y vamos a continuar con las llamadas, y ojalá estas emisiones de radio sirvan para algo. Ojalá. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. En la vaca de una iglesia, frente de un altar, y es la hora en que yo no me lo puedo explicar. Lo que las noticias acaban de pasar, a cura pederasta lo acaban de atrapar, que en lugar de mis atar abusaba de su poder y de su jerarquía. Se dedicaba a joder niños y niñas de cada día. Perdonen mi osadía, esto ya no lo soporto, es una porquería. Yo me pregunto si podría quebrarle todos los huesos hasta el peroné, porque desde que lo escuché yo tampoco lo perdoné. Aún me acuerdo cuando tú gritabas el respeto a Dios, yo le falté. Ahí fue cuando yo más me exalté. Te escondías bajo tus hábitos, bajo tu creencia. A estos niños les quemaste la inocencia, maldita sea. Por tu culpa ellos vivieron una odisea. Encarnizada siempre será esta gran pelea entre el bien y el mal. ¿Qué culpa tenía? Era un buen chaval. Cantaba en el coro, su papá lo educaba con decoro, su máximo tesoro. Tú mostrabas el paraíso y ahora te quedas en el infierno. Yo te garantizo, tu castigo será eterno. ¿De qué sirve que me hablaras del amor hacia los demás? ¿De qué sirve que me hablaras de la paz? ¿De qué sirve que me hablaras de la vida? Si ahora tu libertad está prohibida. Yo ya te conozco, porque no das el rostro, padre pederasta, ya es hora de decirles basta. Te aprovechas de tu inocencia pura y casta. Tu mente está retorcida como una rasta. Nefasta, todo se paga, nada se gana. Ya te veré en el bote, no faltará reo que te azote. Veremos quién es más machote. Te aprovechas de tu posición y todavía te dan una comisión. Te dabas las manos, eres hombre de paz, pero te murmura el diablo por atrás. Márcate de por vida, un pobre inocente. Cambiemos los papeles, veremos qué se siente. Cuántos como tú extienden nuestro planeta. Ya perdí la cuenta, porque no existe cura, eres pura basura. Mente cochambrosa, pedofilia, así es como lo goza. Sigue así, dime a dónde vas. Sadismo masoquista y quiere más, nunca acabar. Ya no te satisface uno, ya quieres un par. Yo contaré tu historia, al ver a ese niño llorar. Duerme, ponte a roncar, serás famoso por la tele y por la radio. Un simple apestoso. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, soy Amparo de aquí, de Agora Sol Radio, del Espacio Común 15M. Sí. Bueno, nos han pasado tu teléfono pues para que nos des testimonio de cuál es tu caso. Sí, vamos a ver. Mi caso es como el de muchas otras madres. Ya, ya lo sé. Que ya conocéis por la prensa. No, y porque estamos ahora comprobando pues de que todas estáis contando, vamos, eso que nos conocéis, pues estáis contando los mismos casos, las mismas incidencias, las mismas pegas, todo. O sea, que lo claro. Que se trata de demostrar es que es eso, ¿no? Que esto existe y que tomen conciencia. Efectivamente, es que si oís un caso, ya oís el de todas. Ya, pero estamos oyendo el de todas. Claro, lo que yo quería transmitir es que esto es una lucha que está empezando. ¿Por qué? Porque hace unos años esto ni siquiera se denunciaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como todo, como cuando empezó el maltrato, y el maltrato todavía, aunque se denuncie, todavía estamos en mantillas, bueno, porque siguen muriendo sí. Mujeres. Cerca de 1000, creo ya, que ya vamos cerca de 1000. Efectivamente. Entonces, ahora las madres hemos dicho basta al maltrato de los niños, al abuso sexual a los niños. Nuestro sistema judicial no está preparado, pero es que no está preparado ni el sistema judicial, no están preparados los colegios, no está preparada la sanidad. ¿Qué nos encontramos ante una realidad tan tremenda? El mirar hacia otro lado. El utilizar el SAP, el falso síndrome de alienación parental, porque al final es un escudo para protegerte contra esta realidad. Y bueno, yo lo que os quería transmitir es que ya somos muchas, que nos estamos uniendo, que vamos a luchar y que vamos a conseguir que todas aquellas mujeres que no denuncian por miedo, denuncien, y que vamos a conseguir que nos escuchen todos los operadores judiciales. Y que estamos empezando, pero que espero que lo terminamos por el bien de muchísimos niños que están totalmente desprotegidos, entre ellos mi hija. Es una realidad durísima, es una realidad que si no vives, no puedes creerte que tú llegues a un juzgado y desprotejan así a un menor. Pero lo estamos viviendo día a día, caso a caso, y es tremendo, es tremendo. Y es tremendo lo que se dice sobre nosotras, que estamos locas, que somos manipuladoras, que queremos perjudicar. Pero yo creo que, aunque nos digan todo eso, tenemos que seguir adelante porque es el bienestar de nuestros niños. Sí, sí, y aparte es casi un derecho, una obligación que tenéis con claro. respecto pues a las humanidades futuras, por decir así, que son vuestros hijos. Esa es la verdad. A mí me parece muy bien, y además lo recomendaría de que os reunáis, porque hoy en día de una en una no se hace absolutamente nada. O sea, hay que unir fuerzas, hay que confluir, hay que denunciarlo todas las veces que sea pues denunciable. Hay que conseguir que los medios de comunicación se interesen por el tema y que lo pongan. Lo que pasa es que hay tantos intereses creados. Claro, que a veces tema... incluso da miedo claro. contarlo, ¿no? Yo entiendo, porque además esto es algo que históricamente ha sucedido. Esto en el derecho romano ya lo intentaron regular. Sí, sí, ya, bueno, esto, como decía antes, lo he dicho, digo, esto no es de ahora, claro, esto hace miles de siglos en que ya existía esta aberración. Esto ha sucedido toda la vida. ¿Qué es lo que ha sucedido nuevo? Que las madres hemos dicho basta, que esto se tiene que parar. Y claro que lo vamos a conseguir, igual que se consiguió en su momento el voto femenino, igual que se ha conseguido que las mujeres, al menos a nivel legal, seamos iguales, no en todas las partes del mundo, pero lo primero es visibilizarlo, y si vosotros nos dais voz, lo vamos a conseguir. Hay que visibilizar, hay mucha gente que está abusando de sus hijos y nos cruzamos con ellos en el ascensor y cuando tiramos la basura y cuando vamos a comprar el pan. Sí, a lo mejor ese vecino tan simpático y que ayuda a cruzar una ancianita a la calle es un pederasta. O sea, hombre, no vamos a estar sospechando de todo el mundo, no se puede, pero no llevan no llevan el cartelito escrito en la frente. Exacto, pero son personas que hablamos todos los días con ellos que jamás nos imaginaríamos, porque lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es que son seres extraños, que se les nota, que no, son personas amables, son personas educadas y son personas que cuando cierran la puerta de su casa se creen con todo el derecho a abusar y a maltratar a sus hijos porque para ellos son una propiedad más. Y lo que tenemos que conseguir es que la sociedad se conciencie y que trate a los niños con todos los derechos que tienen, no como una propiedad. Ese va a ser el primer paso para que desenmascaremos a esta gente. Y yo lo que pediría es que si algún niño le ven con la mirada triste, si le ven pues con algún comportamiento, con algún indicio que no seamos capaces de identificar, que se dé la voz de alarma, que no nos callemos. Porque el silencio le hace mucho daño a estos niños, es un silencio cómplice socialmente. Sí, es un silencio que mata. Claro, antes se veía pues bueno, un morado mal maquillado de la vecina, pero nadie decía nada. Tenemos que tener conciencia y saber que tenemos que informar y tenemos que intentar ayudar a los que los necesitan. Y no hace falta verles gritar ni llorar, hay indicios que nos muestran que hay realidades ocultas, que están haciendo muchísimo daño. Yo es lo que le pediría a toda la gente que nos escucha, que ayuden a esos niños, porque a las madres nos apartan y cada vez que denunciamos nos intentan apartar un poquito más, aunque nosotras no vamos a cejar. Pero a todo aquel que tenga un indicio, un niño está totalmente indefenso, yo pediría que se les ayude, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas además, gracias se ve que eres una mujer decidida, una mujer valiente, como a las que hemos llamado antes, pero vamos, que lo tienes muy claro. Sí, que eres una luchadora y que bueno, esperemos que entre todos pues salgamos adelante. Esa es la idea. Esa es la idea, claro. Y siempre hacia adelante y siempre ayudando a nuestros hijos y a lo de los demás. Todos los niños son mis niños. Exacto. Esa es la lucha. Muchísimas gracias a ti. No, hombre, faltaría más. Bueno, antes me lo han preguntado, lo digo ahora. Bueno, somos una radio un poquito humilde, a veces se nos estropea el directo, se oye entrecortado, pero no os preocupéis que yo personalmente os haré llegar el podcast y que el podcast con una pequeña introducción y algunas imágenes desde libre disposición. Quiero decir que podéis utilizarlo vosotros como queráis, ponerlo donde os dé la gana y vamos a aprovechar a hacer esto, pues por si acaso nos cierra la radio el trifaschito que si entra en el ayuntamiento. Porque esperemos que no, porque sí, es una pena, pero bueno, seguiremos. Me han dicho, no te preocupes, porque si te cierran esto, me han ofrecido otro sitio donde poderse cantar las 40. Muy bien, pues eso es lo que se trata, que la libertad de prensa es sagrada, así que hay que defenderla. Por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias ti, Amparo. A ti. Hasta luego. Un abrazo. podcast del mismo. No fue mala idea, buscaba diversión. Eso nos es cargando en la puta confirmación. Catequistas corriendo, tras de ellos iba. Pintaban los cuadros de la Virgen María. Se cansó y en el bate se acorraló. Dio una explicación y una hostia se llevó. ¡Atacuro te llamaron! ¡Atacuro! ¡Atacuro te llamaron! ¡Lo llamaron! ¡Atacuro te llamaron! ¡Atacuro! ¡Atacuro te llamaron! Lloraban, los que le diste, se las te comparaba. En una comida, te harías de guapa. Pura que hostias de Matacura, ¿cómo te llama? Matacura, le llamaron, Matacura. Matacura, le llamaron, le llamaron. Matacura, le llamaron, Matacura. Matacura, le llamaron. ¡Matacura! Hola, buenas tardes, Madre Coraje. Buenas tardes, Amparo. Hola. Bueno, pues te hemos llamado un poquito para que nos des tu testimonio. Sí. El testimonio, o sea, lo estamos, hemos dado, o sea, entrevista, nos falta otra llamada, la tuya y otra llamada más, de otra madre que está explicando pues sus casos o cómo están enfocando lo que viven. Yo lo que prefieras, yo simplemente como te sientas más cómoda, porque lo que vale te... pues muy fácil, pregúntame y yo te voy contando. Bueno, o empiezo contando mi historia desde el principio. Pues sí, bueno, haces un pequeño resumen, porque tenemos sí tiempo limitado, pero bueno, o sea, vale, si me puedes explicar tu caso, más que todo es porque es curioso, no. A mí me parece muy positivo de que entre vosotras que no os conocéis, pues estéis explicando lo mismo, lo mismo. Exacto. Entonces... Bueno, mi caso es para llorar y para ver cómo el sistema está fallando y está haciendo muchísimo daño a las personas, sobre todo a las madres, por ser madres. A ver, me explico. Yo me quitaron a mi hija. Yo me llamo Madre Coraje, quiero poner ese nombre, porque me quitaron a mi hija con 18 meses. Me quitaron la guardia y custodia para dársela al progenitor. Claro, la gente te juzga, de hecho donde yo vivía antes me juzgaba y siempre te dicen algo habrás hecho, la habrás maltratado, le habrás tratado mal. Te voy a decir una cosa, soy psicóloga, sí, soy psicóloga forense y no me dejan ver a mi hija. O sea que yo creo que ya, diciendo todo eso, yo creo que ya no hace falta decir apaga nada. Apaga y vámonos, sí. Ya apaga y vámonos, sí. ¿Qué está pasando en el sistema? Pero es que este señor está viendo, tiene a mi hija, tiene las visitas, pero lo gracioso de todo es que llevamos 7 años luchando en el juzgado número 85 y siempre a él le dan la razón de todo. Y a mí nunca. Ahí lo dejo. Ya. Pues bueno, en tu caso como el de otras... Es que no sé qué sistema podrido judicial que está tratando, porque supongo que esto irá a parar a un juzgado de familia, ¿no? No es... El 85 de sí, Madrid. No es un juzgado de lo penal, ni es un juzgado de esto, sino no. Será un juzgado de familia. De hecho, a mí me quitan la guardia y custodia de mi niña con 18 meses todavía lactante en una persona que es universitaria, que no significa que porque yo sea universitaria voy a decir que sea mejor madre que otra, no, yo no digo eso, pero que no estamos hablando de una drogadicta, ni estamos hablando de una persona que tiene una mala vida, ni de la prostituta, que también tiene su derecho a tenerlo, ¿eh? Que pues yo no también estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo eso, ya. Pero estamos hablando de una persona... Y el informe psicosocial, que yo tengo una plataforma, también lo quiero decir, plataforma de afectados con los presuntos informes falsos, y es una de las cosas que hay que hacer mucho hincapié, que la gente se conciencie, y sobre todo los políticos, que esos peritos psicólogos que están ahí dentro del juzgado, porque yo no estoy dentro del juzgado, yo estoy fuera, yo estoy en un listado, los peritos que están dentro del juzgado es la excusa perfecta para robarnos a todo el mundo nuestros hijos. Porque a mí me quitan a mi hija por un informe psicosocial falso, donde dice la señora en el informe una cantidad de chorradas. Dice la señora que yo no pedí pecho en la entrevista. Durante la interacción ni la madre ni la hija tuvo necesidad de pecho. Ah, la madre tiene necesidad de pecho ahora. Mira, no me había enterado yo. Vale. Dice que la madre es emocional. Y como la madre es emocional... No, es que las emociones también tienes que tenerlas. O sea, que tienes que ser un pues témpano. Pues según ellas, no. Tienes que ser frío y calculador. Según ellas, como soy emocional y el padre es frío y calculador, toma ya. O sea, me pues precisamente diciendo... es más sospechoso una persona que tiene esa frialdad y que lo calcula todo. Es posible que delinca antes que una persona que sea emocional. Como será, pues tener un arrebato de decir, pues yo qué sé. Pero si es que hasta los perros tienen emociones, pero vamos a ver, si somos seres emocionales. Hasta los perros, todos los mamíferos somos emocionales, pero ¿dónde ha estudiado esta señora en la universidad? Decía que yo veía el mundo a través de mis emociones y a través de mis sentidos y de mis impresiones. Pues ¿cómo ves tú el mundo, hija mía? ¿Cómo ves tú el mundo? A través del culo. Vale. Eso mismo he pensado yo siempre, justo, o sea, una cantidad de burradas que dices, pero vamos a ver, ¿esto qué es, un peritaje o sálvame de pus? Vamos a ver, un peritaje significa que tú estás midiendo si la personalidad de esa persona, estás midiendo si tiene una patología o no, y evidentemente retirar una madre de una hija tiene que ser por unos motivos de peso y ser serios, no un cachondeo, porque es que decía... Que el padre estuvo en el parto y le daba la custodia al padre, al final en la conclusión, porque estaba en el parto. Claro, es que la madre estaba en los Sanfermines. Es que, va madre... a ser, hija mía, pues vaya capacidad de parir que tienes. Una maravilla. Yo sí, parir como mil veces. Por diferido, vamos, ¿no? Como la cospedal, ya por diferido. Hombre, es que te pongan en un peritaje. Es que, claro, le damos la custodia al padre. Porque el padre, que todo lo tiene bien, resulta que estuvo en el parto. Y tú dices, ¿y la madre no? No sé. Oye, ¿no sé? En fin. Vamos a hay ver, cosas que son de perogrullo, ¿eh? Claro, es que tú lees ese informe y dices, pero vamos a ver, señora, deje de comer yogures caducados. Porque, claro, se tira las ofertas y así nos pasa. No, hombre, señora, pero usted, ¿qué bulundangas ha tomado? ¿Se ha debido de tomar una bulundanga de esas? Vamos, por favor, que el padre estuvo en el parto y que el padre llevaba a la niña al pediatra. Pues la madre la llevaría a la peluquería o la llevaría a otros sitios. Vamos a ver, reparto de tareas, señora. ¿Qué dice? Que como el padre estuvo en el parto y la llevó al pediatra, entonces la guardia y custodia para el padre. Pero bueno, hombre, yo la llevaba al circo... O la llevaba al parque con los columpios. Esto, mira, no me parece ni serio ni vergonzoso. Me parece una vergüenza. Bueno, serio sí que es. Nos reímos por no llorar, pero claro, serio sí que es. No es serio el peritaje, quiero decir. Luego me quita la custodia, me tiene un año con las visitas que él tenía, me lo dan a mí, y al año siguiente dice este señor, anda, pero si esto no me parece suficiente maldad con una niña de 2 añitos... Vamos a ver si lo apretamos mejor las tuercas y lo vamos a mejorar. Vamos a mejorar, porque quitarle la madre a una niña lactante de 18 meses no es suficiente. Y al año siguiente me quitan las visitas. Uh-huh. ¿Y qué dice la santa señora? Pues una señora que me hace un peritaje, que por cierto, también lo tengo que decir, me hace un peritaje una y me firma otra, y eso lo puedo decir, lo puedo demostrar. Lo tuyo es lo diferido, ¿ves? Ya te lo digo yo, que lo claro, tuyo es lo diferido. Me hace un peritaje y dice la señora que yo tengo una relación de simbiosis con mi hija y que yo quiero a mi hija para que me quiera y a mí. Claro, es que no lo voy a querer para que me odie, es que es de tonto. Una cantidad de gilipolleces también en este peritaje, que yo tengo una relación de simbiosis. Que me explique, porque yo siendo psicóloga no sé lo que es eso. Mujeres, que debías faltaría esa clase el día que lo explicaron. Eso seguro. Dice que tengo una paranoia. Vale, bien, pero no lo demuestra. Pero luego dice que no tengo psicopatía. A ver cómo se come eso. Porque las enfermedades mentales se diferencian en neurosis y psicosis. Entonces, si yo tengo una paranoia, está dentro de la psicosis, y no tengo psicosis, pues hija mía, debo de ser una ameba, una cosa rarísima. ¿Cómo vas a tener una paranoia? Es como decir que soy de Móstoles, pero no soy de Madrid. Eso es imposible, porque Móstoles está dentro de Madrid. No se puede tener una paranoia, no se puede tener una diabetes mellitus y no tener diabetes. Claro. Es absurdo. Entonces, decía la señora que yo tenía una paranoia, pero luego que no tenía nada. Que luego dice que no tengo nada. O sea, sí. Bueno, pero esta santa señora, aparte de decir un montón de tonterías, el segundo peritaje, dice una cosa muy graciosa al final. Dice, si doña yo tiene que ver a su hija que la vea vigilada con alguien de la confianza del progenitor. Anda ya, tócate los pies. No se conforma con que la vea vigilada con alguien, que ya es mucho ver a un hijo vigilado. Yo creo que eso ya es de matrícula. No, tiene que ser de la confianza del progenitor. ¿Le faltó decir, sí, Juana, quieres poner algo más? ¿Quieres que ponga algo más? Porque es que en ese peritaje tú lo leías y decías, solamente falta decir, bueno, Juana, ¿qué te pongo? Bueno, a lo mejor, vete a saber, las pagaría para que hicieran estos peritajes unas tan raros. Unas tonterías en el peritaje. Decía que yo manipulaba la información porque no la daba. ¿Y eso cómo se hace? Si no la das, que ¿cómo la vas a manipular? Yo manipulaba la información porque no la doy. Me había preguntado por él y yo le dije que no quería hablar de él porque como no estaba presente, no veía justo hablar de algo en lo que yo no estoy presente, que por lógica, ¿cómo voy a opinar de algo que no lo veo? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Es que si no lo veo, ¿cómo puedo opinar? Sí. Y dice que yo manipulaba la información porque yo le había dicho que no quería opinar cuando en realidad no quiero especular, cuando en realidad estoy manipulando la información. Que yo a la niña me daba la espalda, dijo ella. En la interacción que tuve yo con mi hija, que tiene 10 minutos en la sede judicial, pues resulta que ahí tienes una habitación llena de juguetes. Decía que en esa habitación, que la niña me había dado la espalda. Pero vamos a ver, alma del cántaro, ¿qué hijo no da la espalda a un padre alguna vez? ¿O es que andan los niños para atrás como los tontos? Mi niña no va a andar para atrás como los tontos. Entonces, al ponerse a jugar con un cochecito, iba para allá, iba para acá, con el cochecito del carrito, pues iba para allá, iba para acá, y me daba la espalda. Dijo que me daba la espalda la niña. ¿Cómo no me va? la niña va andando por atrás, o tonta lava. O sea, una sí, cantidad. Sí. ¿Cómo no puede verlo eso los jueces? Pero bueno, ¿qué está pasando? Yo quiero hacer un llamamiento. No lo sé, eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Madre Coraje, en este caso, ¿también tu hija fue abusada por su progenitor? A ver, eso es un tema que no quieres luego hablar me dieron... de él. No, es que, a ver, no te lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que la niña, en el punto de encuentro, yo al final, después de mucho pelear, me dieron 2 años en el punto de encuentro y la niña empezó a decir una serie de cosas. Y cuando la niña dijo una serie de cosas, zumba. Ponen a 3, antes eran 2, me ponen a una de guardaespaldas. Enseguida inventaron un montón de mentiras en los centros, en el punto de encuentro. Dijeron que yo quería prender fuego al centro. Pero vamos a ver, ¿qué gilipollez es esa? Dijeron una cantidad de tonterías, te lo lees, una cantidad de calumnias, que yo quería prender fuego. Por favor, hombre, que soy una persona sensata. Que no tengo ni una multa de tráfico, que cualquier persona que me conozca se da cuenta, dice que yo quería prender fuego. Sí, eso es lo que tenía que haber hecho, pero no lo he hecho, ni lo he dicho, ni lo he pretendido, por favor. Y enseguida ya hicieron un juicio rápido y me quitaron las visitas. Entonces ahora estás sin ver a tu hija, ¿no? Por supuesto, y ahora el jueves pasado tuve un juicio, he pedido hablar con ella por teléfono solo, que me dejen hablar por teléfono, y me tratan como si fuera la peligrosa, como si fuera Jack el Destripador. ¡Uy, no! Dijo el abogado, de que es muy peligrosa, eso no, por favor, señoría, que casi se muere el progenitor, el padre. ¡Uy, ha estado mucha ansiedad! Pues si tiene tanta ansiedad, teniendo a mi hija como estoy yo entonces, que no la veo de hace 3 años y medio. Hombre, por favor. En fin. Bueno, es que entonces, tenemos... ahí lo dejo. Sí, ahí lo dejo, ahí lo porque dejé, la niña sí. Dijo un montón de cosas y... Vale. Y bueno las tú, personas... tú que más que todo has enfocado tu testimonio bajo el punto así irreal, fantástico y de ciencia ficción de los informes que hacen los psicólogos. Que... Pero puedo hablar de muchos casos, ya, leo ya. Informes. Lo que pasa es que tenemos si otra llamada que hace... Sí, pero un día, si queréis, hablo de casos anónimos y hablo de líneas generales de lo que está pasando, y de hecho quiero dar las gracias a muchos políticos que yo me he reunido, especial a Rubalcaba, que me recibió muy bien, y ha habido muchos políticos que yo les estoy contando lo que está pasando. Sí. O sea, esto hay que divulgarlo bien y hay que decir a todo el mundo lo que está pasando y hacer el ¿cómo se dice esto? El espejo mariposa, el efecto mariposa. El efecto mariposa. Sí, decirle a la gente lo que está pasando, que dónde van nuestros impuestos, a destrozar vidas humanas, porque mi niña, ¿qué le ha hecho a esta señora, a la jueza? ¿Qué le he hecho yo? ¿Soy tan peligrosa? Bueno, pues déjeme. Primero, en derecho eso no existe. En derecho, tú primero tienes que cometer el delito y luego vas a la cárcel. Tú no puedes ir y decir, ah, este señor es un violador. Bueno, no. Primero hay que hacer primero tiene que cometerse el delito y luego te condenan el delito. En derecho no existe esa función de anticiparse a un delito. ¿Dónde se ha visto eso? En familia sí. En familia se anticipan a cosas que todavía no han pasado. Vamos a ver, solamente una reflexión. Si los asesinos que están en la cárcel, pongo por ejemplo el chicle, porque es el más conocido, ven a sus hijos, cuando les da la gana a su familia, se reagrupa y se los lleva a cárceles cercanos a su domicilio para que los vean, ¿por qué familias que no tenemos ni una multa de tráfico no lo podemos tener? ¿Qué respeto es eso a la familia? Destrozar familias. Eso es lo que están haciendo, destrozar familias. De acuerdo. Hay que hablar alto y claro. Sí. Bueno, pues muchísimas... ¿Llamarme otro día? Exacto. Llamarme, bueno, si hacemos día. Otro programa, pues ya te tendremos en de esto. Y ya te pasaremos también el enlace de, sí, en fin, del programa. ¿Vale? Hay que divulgarlo. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros por divulgarlo. Hay que luchar porque los niños es lo más importante y lo más valioso en la vida de un ser humano. Para los que tenemos corazón, claro. Pues sí, claro. Para los que tenemos corazón. Los que no tienen corazón. Vale. Y sentimientos, muchísimas a pesar gracias. De lo que diga la señora esa. Por supuesto. Yo jamás, jamás mentiría para quitarle a una madre a un hijo. Eso jamás. Vamos, yo no podría ni dormir. No dormiría en toda la noche pensando en que he hecho algo mal. ¿Cómo es posible que ocasionen tanto sufrimiento a la gente y duerman tan a pierna suelta? Vale. Pero vamos a ver. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a pasar otra llamada y luego ya informaremos sobre el acto del día 23. ¿Vale? Gracias. Vale. Gracias. Adiós. Hola, buenas tardes, Blanca. Soy Amparo, de aquí de Agorasol Radio, del Espacio Común 15M. Hola, Amparo. ¿Me oyes? Ah, sí. Sí. Es que no te oía yo a ti. Hola, mira, te llamamos pues para que nos hables de tu testimonio, de tu caso. En este caso sí te voy a decir que lo más brevemente, sintetízamelo un poquito, porque sí, vamos un poquito pillados de tiempo. Vale. Vale, pues bueno, mi caso es tan sencillo como que yo llevaba 17 años con una persona, 7, casi 8 casada. Sí. Con un niño de 4 meses y una niña de 3 años, y están, bueno, mi hija habló y empezó a manifestar pues actitudes sexualizadas, y empezó a decir, bueno, me pedía que le diera besos en la vulva, y hasta que me dijo un día que su padre le había hecho daño en el culete con las uñas. La niña, bueno, presentaba también muchas veces todo la parte de su zona íntima enrojecida. Entonces, bueno, yo empecé a investigar y no lo pude pillar en sí, pero hacía cosas raras, se quería encerrar en el baño con la niña. Bueno, yo decidí denunciar y marcharme de casa. Yo estaba casada, luego él me puso la separación. El caso se archivó, siempre se archiva, siempre, una vez denuncias, pues piensas la justicia investigará, hará algo, escuchará tus pruebas. Me derivan también a, porque yo, bueno, yo soy de Barcelona, me derivan a un hospital en Barcelona especializado en temas de, bueno, de abuso sexual infantil, sí, intrafamiliar, y bueno, yo tengo, gracias a Dios que tengo pruebas de que este hospital está falseando los informes y utilizan, bueno, los informes dicen, en pocas palabras, utilizan el SAP y dicen que la madre siempre manipula al menor, pues eso, en contra del otro progenitor. Cuando aquí lo único que se pide es que se escuche al menor y se le haga una valoración objetiva de las manifestaciones que puede hacer. No, esto para empezar. A mí se me archivó, tuve que llevar a los niños al punto de encuentro. Así te explico rápidamente, la niña se le suspendieron las vistas porque le daban ataques de ansiedad y no podía ni entrar. En cambio, el pequeño, al tener meses, me obligaron a llevar al pequeño con el padre. Se ampliaron las visitas fuera del punto de encuentro y ahí empezó a cambiar la conducta de mi hijo, que me lo devolvían y el niño estaba en estado de shock muchas veces. Alguna vez vino con alguna señal. Bueno, total, lo tuve que llevar en varias ocasiones al médico de urgencias y al final pues tuve que denunciar también. Y al final pues también llevé aquí a Madrid a hacer unas exploraciones a mis hijos en una especialista muy conocida de aquí en Madrid, la cual ella pues me confirmó de que los dos niños estaban siendo abusados por el padre. La niña ya no, pero sí que había sido, y el niño sí que estaba siendo abusado. Entonces me vi obligada a hacer otro tipo de peritajes, también de comunicación gestual, que también es bastante objetiva la prueba, y con estas pruebas yo pedí unas medidas cautelares en la parte civil y volví a denunciar los abusos de mi hijo. Y bueno, pues la jueza me dio la razón. Gracias a Dios me suspendió las visitas de mis hijos contra el padre. Lo que pasa que el padre recurrió, la audiencia no motiva por qué, y dice que tienen que volver a empezar las visitas en un punto de encuentro con el padre. Y yo he recurrido al Supremo. Mi caso está así actualmente, ¿vale? Pero mis pruebas, o sea, yo tengo un auto en el cual se acreditan los hechos de los abusos de mis hijos. La vía penal se reabrió, que me la habían archivado de mi hija. Y bueno, así están las cosas. Es decir, el tema es que los jueces también, sobre todo en un juicio, te maltratan, te tratan fatal y ya desde el primer día te están prejuzgando y utilizan el SAP, el síndrome de alienación parental dichoso, que supongo que eso es el día que se le ocurrió a este hombre sacarlo. Exacto. Vaya gloria. No, no es el único síndrome que hay, ¿no? Hay otros síndromes, como el síndrome del niño independiente, que este seguro que no sé si lo conoces, que es nuevo, que es para los preadolescentes que continúan intentando pues no tener que ir con un padre que ha abusado de ellos. Y lo inventó el mismo personaje, el Richard Garner, el mismo pedófilo, porque se ve que hay más síndromes. El tema es este, ¿no? Que es que no hay manera de que un juez deje de utilizar este síndrome para ir en contra de una madre que lo único que quiere es proteger a los hijos y que sobre todo que se escuche a los menores y que se escuchen todas las pruebas, que se sea objetivo. Eso es más o menos mi historia, no sé si quieres... No. Quiero decir, ¿ha quedado claro? Ha quedado clarísimo, coincide pues con los otros testimonios que nos han dado otras madres, y quiero decir que es muy raro que vamos, esto no está ensayado, o sea, que coincidáis todas, pues tiene que haber a ver si la gente se da cuenta de que esto pues es verdad, y de que se está pues eso, manipulando. Yo no sé qué pasa en los juzgados de familia, yo no lo sé, los jueces. Sobre todo aquí el papel importante es que los jueces, los equipos psicosociales de los juzgados, absolutamente que son bastante todos, inútiles por lo que veo. Bueno, en muchos casos era falta de profesionalidad, en otra machismo y la doctrina, ¿no? Patriarcal, un poco, que se le han implantado de formación, no sé bien por qué será, y en otros casos, pues bueno, no sé, incluso uno piensa que puede haber prevaricación, incluso en muchos casos, ¿entiendes? Que esto va más allá, ¿no? Lo que es el tema de la pedofilia y sobre todo a nivel intrafamiliar, hay algo que está pasando que es que se quiere tapar, ¿vale? Sobre todo aquí en España. Bueno, en general en todos los sitios, es un tema, ¿no? Pero... que no es que suela salir, ahora están saliendo algunos casos, pero bueno, no se suele sacar con la que hay muchos más, o sea, esto es como la punta del iceberg, quiero decir que si ahora dicen que si la Iglesia Católica pues ha pagado un cierto dinero pues para ocultar es verdad. Exacto, es verdad, pero quiero decir que esto es lo que sale y lo que no sale. Yo creo que hay más casos, ¿no? Hay muchos más. Y que yo realmente conozco más casos iguales que los míos, que las madres tienen miedo incluso. Claro. Entonces, algunas han puesto una denuncia inicial y por miedo no han continuado y han tenido que ceder a permitir que sus hijos sigan sufriendo. Pero una madre no puede permitir esto. Desgraciadamente lo que no podemos hacer es desobediencia. Ahí estamos de acuerdo, porque ya hay muchos casos en los que han hecho desobediencia y al final... Sí, lo han perdido, sí. Lo pierdes todo, ¿no? Pero bueno, es que ya que nos queda por hacer, quiero decir, lo único pues intentar visibilizar, ¿no? Aquí en radio, o intentar visibilizar que esto se sepa lo que está pasando, que llegue pues a justicia, a la política. Sí, dar voces hasta que nos oigan. Exactamente, y que pues puedan echar una mano de manera objetiva, si solo se pide objetividad y protección al menor, porque es que no existe en España la protección al menor. No, eso está visto queda que no. Clarísimo. Al menos yo, mi conclusión es que el menor está completamente desprotegido en todos los aspectos. Y uno no se da cuenta hasta que no pasa por una situación tan grave como esta, ¿no? Pues sí, esa es la verdad. Oye, pues muchas gracias por explicarnos tu caso. Y bueno, ya os haremos llegar la emisión para que vosotros pues dispongáis de ella como vosotras dispongáis de ella como queráis, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Vale, a vosotras. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias, Amparo, un saludo. Vale, hasta luego. Adiós, adiós. Thank you. Buenas tardes, investigadora apócrifo. Soy Amparo. Oye, mira, investigador apócrifo, pero desde ahora te llamaré simplemente a investigador para hacerlo más cortito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues estamos aquí, pues los tres, está aquí también Verónica, que hemos dado pues un poquito de prioridad a los testimonios de las madres que han querido hablar, pero ahora, pues bueno, vamos a dar los tres aquí a la limón, contando, pues primero vamos a hablar de lo que es el acto del día 23. Sí, sí. Que supongo que vendrás, ¿no? Lo tengo que mirar, pero los viajes de avión en fin de semana me salen más caros. Ah, es lo que pasa. Es la zancadilla, que entre semanas, se lo he dicho a Verónica, sí, que entre semanas me sale más barato viajar. Claro, pero lo que pasa es que entre semana, pues claro, la gente trabaja y no tienen tanta afluencia. Por eso los sábados, en Madrid, los sábados y domingos, yo no sé si hay, que yo sepa, que conozca, que hay más, supongo, pero habrá a lo mejor 15 o 16 o 20 cosas que se celebran a la vez. Sí, sí. Es algo increíble, claro, porque la gente aprovecha pues eso los fines de semana. Pero en fin, bueno, este es el cuarto año. Bueno, buenas tardes, Nika. Buenas tardes, ¿qué tal? Que se celebra, por decir celebrar entre comillas, pues este acto en Sol. Será en Sol este año también, sí, ¿no? Sí, digamos que se pone a la luz, en conocimiento de la gente. Sí. Un tema bastante delicado. Sí, bastante delicado y bastante ocultado. Sí, bastante ocultado. Entonces, yo tengo dos proposiciones que haceros, que tenemos que hacerlas, pues, lo más... no extendernos demasiado, porque se nos ha llevado mucho tiempo con las madres. Que es que me habléis de este acto. Y luego tengo una curiosidad ya particular mía y voy a sacar un tema porque, o sea, que es el caso Bar España. Porque he leído por allí algunos artículos, pues que salen, pues el señor Carlos Fabra vestido de mártir, diciendo que ha sido difamado, que es que va a poner una, no sé, un... O sea, un juicio y una querella porque él es como, vamos, que no sé cuánto y si lo demás. Vamos, que lo ponen como un mártir. Y me ha llamado la atención porque ahora después de, o sea, porque está en tribunales este hombre, ¿no? Presuntamente. Todavía es presunto. Yo voy a ser muy muy diplomático con las palabras, pero bueno. Sí, bueno, seamos. De vez en cuando a mí se me escapa alguna palabrota, pero no te preocupes. Que no, no las cortamos, ni ponemos un pi, no. Bueno, pues no sé, por lo que queréis empezar. ¿Por dónde empezamos, investigador? Ella o yo, como queráis. No, si podemos hablar los tres a la vez. Hombre, a los tres a la vez no, porque es un batiburrillo. Pero venga, vamos a tirarnos a la piscina. Empezamos por el caso maldito. El caso maldito, el caso Bar España. Uh-huh. Y tan maldito, porque es un caso que cuando lo sacas a la luz, pues te masacran, te cortan las cuentas, te... En fin, que hay que tratarlo con papelillo. Aquí no, pero bueno... ¿Qué pasa con este caso? ¿Por qué ahora sale este señor disculpándose y haciéndose el mártir y diciendo que va con una querella y todas esas cosas? Bueno, hablo yo, te explicaré. Explica. Yo esto vino a raíz de que también Verónica y algún otro compañero me dijeron que había algo que olía azufre, entre mis pintas comillas. Claro. Yo el azufre le he ido investigando, y hay mucha telita que cortar, y resulta que me hablaron de que la revista de la calle Roja, Calegoria en vasco, pues que había publicado un artículo, que por cierto ya le he pasado las fotos a Nika, que ya las tiene, que el artículo era de en papel de octubre del 2002. Claro, yo cuando miraba esto, claro, buscaba la noticia y no me salía ninguna referencia exacta. Claro, buscaba enlaces y como tú sabes, el buscador de Google te juzga las mil y unas zancadillas. Sí, y yo dije, no, yo como cabezón que soy, esto lo voy a encontrar. Lo acabé encontrando. Pero claro, resulta que tienes que ir al gobierno vasco, en plan genérico dices que quiero esta revista o esta otra revista, la tienes que pedir con unos cuantos dientes de antelación, merendarte el viajecito, entre comillas, sea de Madrid o desde el mar Mediterráneo, y encima tienen abierto solo por la mañana hasta las 2:30 del mediodía, y lo que puedas fotografiar, lo fotografías. Se supone que solo puedes pillar un 20% de la publicación por derechos de autor. Ah. Yo pillé las 4 o 5 noticias que me interesaban, que además, casualmente, resulta que cuando yo buscaba en el todo colección, el ejemplar número 16 no estaba. Me vaya por Dios, se había perdido. ¿Por dónde? Porque encima yo buscaba, yo cuando fui a lo del gobierno vasco, encima tenía hasta el ejemplar 26, que no sale mucho por internet, pero claro, los otros, la mayoría estaban. Pero mira tú por dónde, el número 16 no estaba. Y yo dije, uy, qué casualidad. Lógicamente yo lo fotografié, pero yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser que algo que supuestamente está dentro del territorio de nuestra querida España esté tan escondido? Pues sí. Y luego, claro, resulta que los catalanes, para hacer la puñeta, entre infinitas comillas, pues en 2013, bueno, está en PDF en octubre y noviembre del 2009, escrito en catalán, y luego hay un par de noticias que son de agosto, septiembre y octubre del año 2013, que estaban en papel. Y yo digo, ¿y esto que está en papel, por qué no se le da más difusión? Y otra gran pregunta, el millón de pesetas, se las dejo pasar a vosotros. ¿Cómo puede ser que cuando un periodista escribe de su puño en letra, no le monten un pito, te le lleven a la Audiencia Nacional por escándalo público? Porque te estoy diciendo las fechas. Y el tan cacareado, la tan cacareada caza de brujas sin internet por lo que publicas en Twitter, a los 3 días te llega una multa. Es pregunta de examen, la dejo ahí y habláis vosotras. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si es que yo me he encontrado de que a veces por hablar del caso, pues me han sacado también lo del derecho de autor, eso también, pero he estado una temporada que no podía publicar nada porque me habían castigado cara a la pared durante un rato. Bueno, pero sí. Luego pues más o menos pues te perdonan. Y ya sí. Pues dices, bueno, ahora tengo que ir pisando charcos, porque a ver sí, qué sí. Se pone. Pero la verdad es que, incluso tengo que comprobar si es verdad, se lo estaba comentando aquí a Nika, de que Netflix, por lo visto he visto sí. Un cartel, va a sacar una serie sobre el caso Alcácer. Sí. Con una versión muy light de los acontecimientos. Hombre, digamos. Es que si sacan una versión no light, pues ya es una película snap, ya. No sé si. Bueno, versión oficial. Es que no, no, por ahí, porque eso da mucho dinero. Claro. Es bastante complicado de explicar, porque hay mucha, a día de hoy hay mucha información clasificada que claro. No se saca a la luz. Claro. Respecto de Alcácer. Que encima, casualmente. No coge muchos kilómetros de autopista en dirección a Vinaroz. Claro, claro, no, si sí, todo está liado y bien, o sea. Está liada la madeja, ¿vale? Está liada la madeja, sí. Entonces, pues claro, dices, en fin, ¿qué está pasando? Eso ya es una pregunta que os hago ya por curiosidad, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación? Ya no voy a hablar de los oficiales, porque los oficiales están como tontos y dicen son la voz de su amo y dicen lo que les dicen, lo que tienen que decir. Pero hay una serie, digamos, entre comillas, de medios no oficiales que se supone que son independientes. Y es que también parece que existe como un veto de no sacar nada, o no publicar, o no, o si lo hacen, pues eso, muy descafeinado. Esto me recuerda un poquito a las 5 familias de Sicilia, cuando allá por 1918, por ahí, después de la Guerra Mundial, estaban a tiros unos con otros, pero cuando había que hacer una tregua o una omerta, un pacto de silencio, se callaban todos. Ah, era eso sí. Como por arte de magia. La omerta. Sí, qué casualidad. Porque yo lo he visto también con algún caso de algún equipo de fútbol, ya lo explicaré en otro momento y se lo enviaré a Nika. Yo tengo la revista en papel de que allá por el junio del 97 hubo una despedida soltero de un equipo de fútbol de segunda división que yo conozco. Pues resulta que yo conocí a los periodistas, yo tenía en ese momento 17 años recién hechos. La noche del viernes, como no había liga, pues se fueron de despedida soltero. El sábado por la mañana, el capitán y un par de jugadores y avisaron al jefe de prensa, que a veces también yo le veo por aquí cerca en la ciudad. Y dijeron, ha pasado este evento, entre comillas. No nos hicieron los trastos a la cabeza porque la dueña del restaurante dijo que se parase los pies. Pero llegó el lunes por la mañana, día 9 de junio del año 97, y el jefe de prensa empieza a llamar a los de Radio Televisión Española, los de los 4 o 5 periódicos que tenemos acá, las 2 o 3 emisoras de televisión que había a nivel nacional, eran 25 o 30 periodistas como mucho, y le dijeron, de aquí no se dice ni pío, y no se dijo ni pío. Pues al mes siguiente, pues una revista de tirada nacional, que yo tengo por ahí las fotos, publica las fotos. Y aquí, en donde yo vivo, no se dijo ni pupurruchu. Todo mirando para otro lado. Luego, evidentemente, dos o tres periodistas con los que yo tenía confianza, que tendrían, yo qué sé, 28 o 30 años por ahí, les pregunté en persona si eso era verdad, y pues sí. Por eso cuando a veces te sacan lo de el bebé en el congelador de la revista Interview de enero de 82, tú dices, hay que tener mucho cuajo para sacar esto. Pues sí. Pues imagínate todo lo que está escondido en los cajones. Bueno, si sale algún día, creo que, madre de Dios, no vamos a dar crédito y va a ser horrible. Pues sí. Porque vamos, habría que buscar, bueno, ya son crímenes de lesa humanidad. Sí. No hay vuelta de hoja. Es terrible, claro. Sí, pero si hay una ley de silencio, o como dices tú, como la mafia, ¿no? La omerta, que ya se llamaba, ¿no? Que mejor esto ni tocayo, porque no vaya a ser que salgan cosas que no deben salir. Yo creo que es que hay metida gente muy importante, de clase, evidentemente, de mucho poder adquisitivo. Tal vez el trabajo sucio se lo hicieran, pues, curritos. En que les pagaban, pero que... Los negros de Camilo José Cela, por ejemplo. Pues ahí, por ejemplo. Y entonces, pues... Pero es evidente pues que hay gente metida de muchísimo dinero y de toda clase social, pues como puede ser de familias muy bien, de renombre, políticos, jueces, magistrados... bueno, es que tirando de la manta, podía salir todo, clérigos, de todo. Yo creo que ahí hay metida tanta gente que claro, que se ha hecho un pacto de silencio por pues eso. Mira, esto me recuerda un poco al chiste del dentista. Y le va el paciente y le dice, le agarra de donde no te digo. Sí. Y le dice, oye, ¿a que no nos vamos a hacer daño? A que no nos vamos a hacer daño. Y así están continuando, ¿no? Siguen todos acojonados, por decirlo de una manera. Sí, por eso he sido muy diplomático con las palabras. Sí, bueno, yo soy un poco menos diplomática, sí, porque me conozco el chiste. No, ¿sabes qué pasa? Es que si es lo que yo le dije más de una vez a Nika. Si de verdad yo, por ejemplo, cada día tuviese que expresar lo que veo, estaría como el paisano José Miguel Arenas Beltrán, que le han caído una condena de 3 años y medio por rapear cosas en sus letras de rap, bueno, que en el fondo son verdad. Sí, claro. Si no fueran verdad, no le habían aplicado la ley mordaza. Eso está exactamente. Evidentemente, todo lo que se... De esto es porque escueza. Llega un momento que ha escocido y alguien se ha sentido con y ha dicho, ¡ay, Dios, me están hablando de mí! Pues ala. Efectivamente. Ala, ya está. A ver, Nika, que estás aquí muy callada, di algo. Sí, que hable ella, que hable ella. Sí, que está mal. Sí, yo voy a decir acerca de la noticia esta que hablaba sobre Carlos Fabra, en el que decía que había sido una canallada. Sí, una canallada. Lo que sé que estaba haciendo. He de decir que escuché la noticia en Valencia, yo creo que la entrevista era en un periódico valenciano, sí. Y no llegué a entender todas las palabras, he necesitado traducción, pero después de leer varios artículos después de leer varios artículos y de ver cómo estaban tratando los medios este caso, pues la verdad es que me ha dado mucha vergüenza ajena el hecho de que se presente unos casos sobre violaciones de menores, que lleva tantos años intentando buscarse justicia para estas víctimas, que lo presente un tío en la tele riéndose, pero riéndose de una manera que parecía que se había tomado algún tipo de droga. O sea, esto es la situación en la que estamos ahora. Aparte de haber hecho una macrocausa y haber metido a muchísima gente de los propios youtubers, de las propias redes, que es que ya ni libertad de prensa, ni libertad de expresión... Y ahora menos, espérate lo que nos espera, lo que se nos va a caer encima. Y al final lo que estamos viendo en todos los casos es que los que denuncian pederastia acaban siendo perseguidos y acaban siendo castigados de alguna manera. O sea, claramente están protegiendo a los pederastas. A mí cada día me quedan menos dudas. Entonces está fallando estrepitosamente el sistema. Y en el caso Bar España, además, no estamos hablando de algo que ha salido de la noche a la mañana. Es que llevan muchísimos años investigándolo y ha estado en, no solamente en prensa, ha estado en los propios juzgados y se ha empezado incluso varios procedimientos en sitios diferentes. Hay 80 presuntas víctimas de 3 a 12 años, las que supuestamente han sufrido abusos. 17 niños han denunciado, de 9 familias diferentes. Aparte hay 3 personas que se autoinculpan por haber presenciado estas orgías. Ninguna denuncia ha ido acompañada de una investigación rigurosa. Y luego algunos se han muerto, entre comillas, ¿no? Sí, luego están los que han silenciado de cualquier tipo de manera y están todas las víctimas, vamos, todas han sido amenazadas de muerte en algún momento y los denunciantes más o menos igual. Aparte, tenemos testimonios de víctimas, familiares, implicados que tienen la misma base, metodología, imágenes, los mismos acusados. Hay informes médicos, psicológicos, psiquiátricos. Hay antecedentes de esos supuestos pederastas que mencionan. Hay uno, de hecho, al que detienen, que se llama Daniel Jesús Fernández García, Daniel Payaso, que es un poco al que le cae la culpa y una vez que le han detenido ya hacen como que la red no existe. Pero es que a mí lo que me preocupa es que esa red, si no la han parado, sigue existiendo y siguen violando niños ahora mismo. O sea, a día de hoy es muy duro que no se haya hecho justicia por los niños del Bar España y seguiremos creyéndoles y seguiremos apoyándoles. Pero la gente tiene que tomar cartas en el asunto porque estoy convencida de que ahora mismo siguen violando niños por la zona de Castellón o por personas muy cercanas a ellas, si no son los mismos. Bien, y todo esto nos lleva... Ay, perdón, también sí. Hay investigaciones internacionales que han sido anteriores al Bar España, paralelas, futuras a estas, y que resulta que conectan con los testimonios que dicen los niños y tiene todo el sentido del mundo. Hay cartas y dibujos de esos niños. Son 20 años de procesos judiciales, 4 casos abiertos, incluyen 27 testigos que corroboran el horror de estas 80 víctimas. Incluso Mónica Oltra se comprometió a estudiar estos casos con un grupo de víctimas y denunciantes. Pero la verdad es que 20 años después sigue sin hacerse la luz. Bueno, no interesa. Bueno, todo esto nos lleva pues que el 23 de junio, porque ya se nos está acabando el tiempo, el 23 de junio hay un acto en Sol. Entonces te toca a ti, Nica. Bueno, creo que te has traído aquí unos carteles. Sí, es un acto que llevamos haciendo ya, este es el 4º año, y es un contraataque al Día del Orgullo Pedófilo, que obviamente no lo hemos inventado nosotros. El Día del Orgullo Pedófilo se lo han inventado los pedófilos, el lobby pedófilo, que son los que están moviendo los hilos para que al final acaben siempre todos los sistemas protegiendo a los pederastas. Vale, vale, no, saca esto. No, que ya te diré lo que voy a hacer con ello. Vale, vale. Déjalo aquí. Ok. Bueno, yo quisiera añadir una cosa, porque yo lo he estudiado también de otra manera. Es el tema de vampirizar la energía. Es algo así como el bullying, pero a mayor escala. Nosotros ahora mismo, en 2019, estamos empezando a visibilizar el bullying, las amenazas en el patio del colegio, sí, los chantajes verbales por internet, el acoso. Pero claro, detrás de todo esto se esconde un control de la energía y un control de la personalidad desde que las personas son niños pequeños. Y esa forma de oprimir y controlar hace que, entre comillas, el amor crezca torcido. Y eso beneficia a una pequeña minoría. Y claro, eso también es una herramienta de control. Qué casualidad que es muy parecido a lo que decía la Iglesia. Si no eras bautizado cristiano católico, apostólico romano, y empezabas a ser un poquito protestante, pero eras cristiano, ya te veían mal. Si eras anglicano o luterano calvinista, te empezaban a ver mal. Pues yo no te digo si eras de una religión como la judía o la musulmana, o te gustaba el budismo. Imagínate. Bueno, pues es algo así como una caja de brujas, macartismo. Sí, bueno, de eso, lo de la religión católica, eso merece un programa aparte también. porque... Pero tiene que ver porque Fundación Obelén, que es del que estaba en el bajo maestrazgo, tenía dinero de la Iglesia Católica. Sí, sí, algo sabrían. Hombre, claro que lo sabían. ¿Tenían que vigilar? Pero no, en cuanto tenían un cura que se pasaba, como mucho lo mandaban a hacer ejercicios espirituales a la montaña, pero ¿tú has visto alguno de ellos metido en la cárcel? Pues no. Pues ya está. ¿Para qué te voy a decir más? De eso se tendría que hacer otro programa aparte, ¿no? Porque de eso también había mucho que hablar. Pero, en fin, pues yo lo siento que no hayas podido estar aquí, pero bueno, vamos... De todas formas, si tengo que viajar entre semana, bueno, si tengo que ir entre semana, avisaré con unos cuantos días de antelación a Nika. Sí. Y sí estaría bien vernos en persona. Exacto. Porque eso es largo de explicar. Ay, en persona. No, bueno... Y es lo que le dije a Nika. Si tuviésemos un proyector disponible, yo pillaba un perfil de falso de Facebook y enganchaba 15 enlaces para ir tirando información, y luego ya cada persona que cruzase los datos como buenamente pudiera, y yo explicaría cuatro cositas. Lo que pasa es que prepárate una tila y una sopita, porque podríamos estar 4 horas sin parar. Bueno, es que yo mis programas son de 2 horas. Ya, pues es solo en el evento, dice, pero también es muy difícil poner proyectos. No, bueno, no. Es muy difícil. ¿Tú te das cuenta de lo que se nos viene encima ahora con estos ayuntamientos, fachas y todas esas cosas? Si hasta ahora lo hemos pasado mal, pues ahora lo vamos a pasar peor. Pues... Es así. Pues sí, pues sí. Habrá que seguir luchando, eso es evidente. Habrá que seguir saliendo en la calle, ya por esto y por otras causas, ¿no? Pero... Yo lo que le dije a Nika, o hacemos una página web con servidor fuera de España, por ponerte un ejemplo, por o hacemos el boca a boca de pasar enlaces y noticias por correo privado. Pero es lo que tú dices. Si no, la gente seguirá durmiendo. Luego, sí, pero luego la gente le entra el pánico, le entra el miedo... ya no, y se queda aquí sin pasarlo. O sea, habrá que hacer algo así parecido como esas páginas web que hay, que te puedes descargar películas gratuitamente, ¿no? Incluso de estreno, pero que no están alojadas en España, están alojadas de usted a saber dónde. En un servidor de Irlanda o de Ucrania o de Siberia. Y que allí pues tienes que dar muchas y no lo puedes cerrar. Es que ya es lo único que queda. Pero evidentemente, pues como te encuentren bajando películas, y sobre todo si luego las vendes, pues entonces te cascan, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir dándole vueltas a la cabeza a ver qué es lo que se hace, a ver qué es lo que se puede hacer, a ver qué es lo que nos dejan hacer. Y habrá que seguir pues meditando y pensando a ver de qué manera me la maravillaría yo, como decía la Lola Flores, ¿no? Pues sí. Está siendo también más difícil este año lo de los permisos para el evento, la verdad. Muchos, hasta para cualquier cosa. No yo solamente pongo un evento de esto, sino que te están poniendo ya muchísimas pegas. Entonces, bueno, pues ya veremos. Sí, bueno. Ya veremos. Si fuésemos un poquito millonarios, entre infinitas comillas, por eso digo en verbo condicional, sí. Que siempre tendríamos un pequeño local donde alquilar nuestras cosas. Pero por desgracia, los millonarios no se ocupan de estos temas, ni siquiera hacen donaciones. O sea que vamos a dejarlo estar. Quería decir también otra cosa, que este año el evento del 23 de junio, Día de la Vergüenza Pederasta, lo organiza Anonymous Antipedofilia y tiene idea de ser un evento internacional. Se va a hacer también en México, en Ciudad Juárez, y en Estados Unidos, en Texas, El Paso. Toma. O por lo menos se iba a intentar, porque resulta que en Estados Unidos parece que lo de los permisos es todavía más difícil y les pedían muchísimo dinero. Y al final no sé cómo lo van a intentar solucionar, pero bueno, seguimos ahí a tope. Bueno, pues nada, tres. Habrá que esperar, pues sea parte de este, pues a ver si nos podemos encontrar dentro de al quinto aniversario, porque vamos, esto hay que seguir en la lucha, hay que seguir luchando. Sí, sí. Es lo único que nos queda, ¿no? Pues un beso a Ciudad Juárez y al Paso. Sí. Y ánimo. Bueno, un abrazo a todos. Y a ti, y ya, bueno, pues ya estaremos en contacto. Y ya veremos cómo evoluciona la cosa. Sí, sí. Y te mandaremos también evidentemente te mandaré el podcast de esto, que esto pues sí lo puedes distribuir como quieras. Sí, sí, hombre, claro. Es que esa también es otra alternativa. Que se lo dije también a Nika, de vez en cuando hacer vídeos cortos de como mucho 15 minutos para que no sea muy muy tostón, y con mensajes cortos y ideas claras pues ir difundiendo. Bueno, y es como una hidra que le cortas una cabeza pero sale otra. Es una, es una posibilidad, pero es bueno. Una posibilidad. Bueno, seguiremos dándole vueltas al tema, no lo vamos a dejar, seguiremos dando vueltas al tema y ya nos iremos hablando. Vale. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, y bueno, cuando quieras, pero me tienes que avisar con tiempo porque tengo cubiertos programas hasta el 4 de julio. Y yo también tendré que mirarlo con tiempo porque... Claro, no quiero decir que es decir, Amparo, voy a ir más o menos en estas fechas, ¿qué tienes libre? Y yo te lo digo, porque te estoy diciendo que sí... Hombre, lo puedo decir con cierto orgullo de que al principio tenía que pelear mucho para que la gente, bueno, no tocamos solamente este tema, tocamos otros, ¿no? Para que la gente viniera, y ahora pues tengo que decir, pues hasta el día tal, hasta el jueves tal lo tengo lleno. Esto parece como cuando pides con la frutería. Pues sí, hay que pedir sacar número, más o menos. Eso, sacar número. Pero respeto los turnos, pero religiosamente. Vale, muy bien. Vale, pues muchas gracias, investigador. Un abrazo, muchas gracias. Investigador, espérate, apócrifo, como los evangelios. Sí, algo de eso ya escondido, la biblioteca de Alejandría. Muchas gracias. Muchas gracias. Y solamente recordar a la gente que nos escucha que el próximo jueves pues volveremos con otro tema y bueno, pues que estaremos aquí otra vez. Y en fin, pues hay que salir a la calle. Si escucháis este programa, por favor, difundirlo. Por favor, enviárselo a vuestros amigos, a vuestros parientes, a quien sea, pero enviárselo, que lo escuchen, que no nos lo hemos inventado ni lo hemos montado. Primero porque yo nunca preparo las ediciones de radio. Tienen que ser espontáneas, que ir venir con un guión, me parece. No sé, hoy hay gente que le funciona, pero yo no. En fin. Pues nos vemos el jueves que viene, o nos oímos el jueves que viene. Y venid el domingo 23. Y el domingo 23, pues estarán, ¿desde qué hora a qué hora? Desde las 11:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Va a haber por la mañana talleres infantiles, por la tarde a partir de las 5:30 testimonios sobre el terrorismo sexual infantil, después ponencias y debates sobre el falso SAP y casos conocidos como este que hemos hablado, y después conciertos DJs, jam session y micro abierto. Pues nada, podéis pasar todo el domingo ese, pues yendo, si no podéis ir todo el día, porque yo comprendo, pues pasaros un ratito. Yo intentaré pasarme un ratito también. Vale, pues muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Thank you.